nombre es Cristina Reber, pertenezco, soy secretaria de género del sindicato CEPETEL, que es un sindicato que agrupa a los profesionales de las empresas telecomunicaciones. Vinimos a esta marcha, como venimos a todas las marchas de las mujeres, la del 19 de noviembre, la de Ni Una Menos, para solicitar a los cambios sean necesarios para la protección de la mujer, ya sea la parte laboral como la parte doméstica, etcétera. Respecto a eso último, la parte doméstica, ¿ustedes han logrado algún cambio, algo en el sindicato para ayudar a las compañeras que tienen el problema de violencia doméstica? Sí, mira, nosotros principalmente estamos abocados a la parte de educación o reeducación con este tema. Estamos haciendo gacetillas que entregamos periódicamente con distintas definiciones y conceptos para que la gente sepa lo que es género, los tipos de violencia que existen, y solicitar a los propios compañeros esa ayuda a aquellas personas que no pueden salir ni declarar un problema doméstico que tienen. El problema doméstico afecta también a la parte laboral. Una persona que sufre en su casa hace que tampoco pueda trabajar. Eso también queremos que las empresas tomen conocimiento de eso para que también puedan ayudarlas. Las perjudica a las empresas. Por lo tanto, ellos también tienen que solidarizarse con esos empleados. Entonces estamos en toda una parte de reeducación para que las propias personas que lo sufren sepan reconocer su problema y para que los demás compañeros que sepan, se dan cuenta, también las ayuden o puedan hacer denuncias para que eso no suceda. Eso es en la parte doméstica. Y en la parte laboral es lo mismo, o sea, estamos viendo también toda la educación para que los conceptos de violencia laboral, actitudes que tienen jefes generalmente, pero también pasa entre los propios compañeros, sean modificadas y sean denunciadas totalmente. Nosotros tenemos denuncias en el sindicato de distintos compañeros que han sufrido violencia laboral. Bueno, trabajamos en eso, les ayudamos, hablamos con recursos humanos y hemos salvado varios problemas.